Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los martes en Solo por Hoy, de 2 a 3 de la tarde, volviendo de un largo y cortado feriado, ya muy habitual en este país. Nunca entenderé por qué, pero bueno, hay que respetar y respetamos. Pero sí tomar en cuenta que no necesitamos tantos feriados y mucho menos si son cortados un miércoles y de ahí ir a un viernes y luego un fin de semana. Señor presidente, acuérdese de la gente que no tiene trabajo, y la gente que no tiene trabajo vive del día a día y de lo que pueda resolverse en ese momento. Los feriados están hechos para las personas que trabajan con un nombramiento y tienen un sueldo fijo y puesto fijo, y saben que a fin de mes tienen que cobrar sí o sí. Los que trabajamos día a día, pues nos ganamos el sustento todos los días, y si hay feriados simplemente no se trabaja nomás, y si no se trabaja no se gana. En el Ecuador hay muchas más personas que no solo vivimos del turismo, no somos empresarios del turismo ni de la gastronomía, así es que, y creo que somos los muchos y los más, y por favor tomarnos en cuenta en estas decisiones de los feriados arbitrarios. Ya saben que siempre es bueno comentar y decir las cosas que uno piensa y cree. Gracias Adrián Torres nuevamente en los controles, La Pocha, Enríquez en la producción, y Javier Zapata, un aprendiz del micrófono, en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Y como siempre, por supuesto, empezamos con musiquita e invitamos a Ecuador, La Mala Maña y El Kikuyo. Sus caminos, amo a los bichos en su selva, amo a los niños y su risa, amo a los labios que me besan, amo al amor cuando me toca, amo a tu rabia si es sincera, amo a la lluvia cuando moja esta tierra que está seca. Esas propuestas de progreso y dependencia que esclavizan mi cariño, destinándole su tiempo. Cuyo desde Ecuador, abriendo este martes de Solo por Hoy, de 2 a 3 de la tarde. Como siempre, y ya es costumbre de este programa, tenemos invitados y esta tarde no podía ser distinta, no podía ser diferente. Se encuentra con nosotros Vicente Villacrez, él es teatrero y nos va a contar un poco de sus proyectos, de sus logros también. Es joven y está un poco, diría que empezando, ¿no? Diría que empezando en este tema. Por supuesto, él ha estudiado y él nos va a contar de lo que es y de lo que hace. Entonces, Vicente, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo están? Yo, pues me presento, soy Vicente Villacrez, del grupo de teatro Dada o Nada. Soy graduado de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Artes, la carrera de teatro, y de igual manera soy estudiante todavía de la carrera de cine de la Universidad de las Américas. Ya. Actualmente estoy trabajando con mi grupo en algunos montajes referentes a una obra infantil. Se llama El Ahijado de la Luna. Pero contémosle, ¿de dónde surge el Dada o Nada? Ah, sí, empecemos por el principio. Nosotros como grupo somos 9 actores, de los cuales 3 somos estudiados, el resto son empíricos, han tomado talleres y todo lo demás en otras universidades e institutos, y pues en algún momento nos reunimos para formar una obra de textos de Woody Allen, varios textos que los unificamos, y pues el contexto en el que lo trabajamos fue muy desde el dadaísmo. Fue un producto que agradó mucho a la gente, lo rodamos mucho por la ciudad de Quito y a la final decidimos unirnos, unificar todo para hacer un solo grupo. Y como no sabíamos cómo llamarnos, poco a poco la gente fue identificándonos y nuestra directora, Paloma Saad, pues dijo, ya, llamémonos Dada. Pero nos sonaba un poco seco, un poco, y cosas vinieron, conversábamos y terminó en Dada o Nada. ¿Pero eso porque hacían temas dadaístas o por qué? En realidad, no exactamente por la temática, sino por el hecho de que el dadaísmo como llamémoslo escuela de arte, no tiene problema primeramente con cómo se presentan mucho las cosas. No tiene nada que ver con lo performático, pero trabaja el asunto de que el pensamiento tiene que verse influenciado, verse trabajado por el espectador. Entonces nosotros les damos el material para que cada quien construya su propia historia. ¿No es un nombre demasiado intelectual? Sí, pero también creo que es un tanto juguetón, porque es un Dada. ¿Qué es Dada? Uno puede ponerse a pensar. Los mismos dadaístas en un principio decían, Dada no significa nada porque es el sonido de un bebé cuando recién hace sus primeras palabras. Dada. Y tantas cosas uno puede decir. Realmente vamos más por el lado juguetón, porque nosotros en nuestras obras jugamos mucho con el público. Por ejemplo, en esta obra de El Ahijado de la Luna que estamos montando, es una pequeña obra infantil de tinte andino con el que queremos inmiscuir la cultura quitucara. Hemos tenido montones de experimentos, de experiencias en relación a que nos pareció bueno empezar a cultivar un poco lo poco que hemos podido recabar, porque en realidad es poco lo que uno puede aprender y mucho más cuando uno quiere enseñar algo. El teatro es una hermosa puerta, pero de igual manera tiene sus momentos para poder dar y poder recibir. Y por ejemplo, jugar con los niños es súper interesante, al mismo tiempo que nos sucede, por ejemplo, con los adultos. Nosotros de igual manera tenemos un show que se llama Dos por Guapo, es un show de improvisación teatral. Pero tú me estás adelantando mucho. A ver, vayamos despacito, porque vas a acabar el programa en cuarto de hora, y luego, ¿qué hago? Es que tengo muchas cosas de las que quiero hablar. Ah, sí, ya. No, a ver, hablemos. Manejar 9 actores es duro, ¿eh? Sí. Son 9 personas, 9 criterios distintos, 9 maneras de pensar y de actuar, inclusive, ¿no? Sí. 9 técnicas. Ajá. ¿No? 9 horarios que cuadrar. 9 horarios que cuadrar, y es difícil manejar. ¿Cómo lo haces? Pues lo que normalmente hacemos es un modelo de trabajo de retirarnos. Nos vamos, por ejemplo, un fin de semana a una casa tranquila, un lugar en el cual podamos estar 24 horas al día pensando en la obra, en el montaje, en lo que tenemos. Se organizamos todo previamente y pues ese fin de semana, esos 3 días, son solo de puro trabajo. ¿Y de dónde sale esa casa? Normalmente podemos solemos utilizar las nuevas aplicaciones como el Airbnb. Yeah. Entonces hay opciones, hay casas que lo permiten. Es un por ejemplo, la casa que normalmente trabajamos es una que queda por Alangací, espacio retirado. La gente no se pregunta por qué editan tanto, porque es un campo abierto. Pero hay que pagar por eso. Obviamente. Yeah. Y por ejemplo, ese tipo de financiamientos vienen por nuestro bolsillo. Yeah. Obviamente, la creación aquí a nivel de teatro, como no tenemos mucha cultura teatral, es un poco difícil conseguir a veces auspicios o gente que diga: miren, muchachos, yo les voy a apoyar con tal cosa, tomen en efectivo. A veces es mucho más sencillo, por ejemplo, gente que diga por medio de sus productos poder promocionarse y cosas así, pero eso también se va mucho más a otros medios más accesibles, por ejemplo, el cine, la televisión. ¿Y por qué no tenemos una cultura teatral? Más bien el teatro en el Ecuador y en Quito fundamentalmente es bastante antiguo, ¿no? Es una de las primeras ciudades en el Ecuador que incursionó en el teatro, que se viene manejando ya teatro y escenarios además importantes. ¿Qué pasa? ¿Pasa del público o pasa por los grupos de teatro? Personalmente creo que es mucho el público, porque a nosotros nos han enseñado que el público tiene que demandar teatro. O sea, llamémoslo la oferta de ley y demanda, y no se cumple del todo, porque realmente la gente actualmente prefiere tener el entretenimiento cercano. Tenemos las plataformas de internet, series, o sea, material seriado, películas mismo. ¿Pero no tiene que ver con la calidad de pronto? También. Porque oferta hay. Sí, oferta hay. Demanda es la que resta un tanto. Y de igual manera, intentar tener cabida para todo el público, para toda la gente. Hay espacios aquí que son, por ejemplo, muy pequeños. Salas de 30, 35 personas que trabajan 24... Y ni esas se llenan. Y ni esas se llenan muchas veces. Pero entonces, ¿por qué nos quejamos de tener salas pequeñas si nos llenamos a salas pequeñas? ¿Para qué queremos tener salas más grandes? Porque esas mismas salas pequeñas no tienen un excelente, por así llamarlo, o un gran apoyo a nivel de difusión. Si tengo una sala pequeña que trabaja en pequeño, no es lo mismo que una sala grande que trabaja en grande. Siendo sinceros, por ejemplo, fundaciones, teatros enormes como Teatro Sucre, que ellos se dedican específicamente, ellos tienen altos presupuestos para poder imprimir revistas propias donde promocionan mensualmente lo que ellos hacen. Uh-huh. Una sala pequeña, afiches y redes sociales, lo cual no resta tampoco en el asunto de que ellos hacen su trabajo, pero el trabajo no es tan extendido. Pero ¿Y por qué nada no está en el Teatro Sucre? Realmente no es porque no querramos, no es porque no lo busquemos, sino que nosotros estamos llamémoslo en otra liga. Nosotros, nuestro interés no es llegar directamente a esos espacios, es poder llegar al público. Porque, a ver, Quito maneja ya UDAM, y dijiste tú ya el Teatro Sucre. La otra se me ocurre que es el de México, Teatro México. Que es de Fundación Teatro Sucre. Ahora tenemos ya el Teatro Capitol, creo. Sí. En Alameda. Que trabaja con el municipio. Variedades. Que trabaja con Fundación Teatro Sucre. Sí. No, yo no estoy diciendo con quién ni a quién pertenece, simplemente que hay salas, hay teatros en los que ya podemos optar para dar un espectáculo mucho más grande del que te quejabas tú de las salas pequeñas. O sea, ya tienes una variedad. ¿Por qué no agilitar una de esos teatros? También es por el asunto de que, repito, personalmente considero que aquí los espacios están muy agolpados en una sola zona. Por ejemplo, esta zona centro-norte es donde más teatros existen. Y de igual manera, la movilidad, el cómo se mueve y cómo vibra la ciudad mismo, no permite mucho ese tipo de trabajo continuo. Yo he estado en el Teatro México y es un teatro que se llena. Sí. La gente es ávida de espectáculos, de teatro. En México, en la Ciudad de México. Y me parece un buen espacio. ¿Por qué no optar por ese espacio? Hoy sé que hay también uno en Cotocollao, ¿no? Hay una sala importante también que no recuerdo el nombre en este momento. Sí hay. Tenemos en la parte céntrica, donde estamos justamente, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también tiene salas importantes. Sí, aquí también nos hemos presentado en la Sala de la Cultura, en la Sala de Metro Aguilera Malta. De hecho, ahí fue donde tuvimos nuestra obra que se llamaba Cómo Acabar con la Cultura, la de Woody Allen. Yeah. Ahí, o sea, hemos tenido varias experiencias durante estos 2 años de trabajo, y principalmente es este asunto de que la dinámica de la ciudad, pienso yo, no ha estado todo el tiempo trabajada a hacer que la gente busque entretenimiento, sino a buscar opciones de relajación más rápidas. Por ejemplo, mucha gente realmente prefiere salir un fin de semana a la zona que salir a alguna actividad cultural. Sí, pero es un tema general desde la cultura, y en el tema general de la cultura ya no solamente entra el teatro, entra el mimo, entra las títeres, entra el cine, entra la danza, entra un montón de manifestaciones artísticas, ¿no es cierto? A ese nivel no hay una cultura, pero yo creo que en el teatro, más bien, el teatro es milenario acá en el Ecuador, y creo que la gente sí pide. De pronto, ¿será que exigimos más calidad? Y la otra pregunta que te dejé ahí en el aire un poco es, ¿será que hay mucha demanda? ¿No es cierto? Estuve recién hace un mes en Guayaquil, y en Guayaquil está de moda los microteatros. Sí. Y yo conversaba con gente que hace teatro en Guayaquil, y decía, no, acá montar una obra, primero que es caro, segundo, la gente no va, y entonces hemos optado más bien por trabajar estos microteatros. Y estos microteatros llenan salones allá en Guayaquil, bares también. De lo que entendí, ellos están trabajando mucho el microteatro, como acá en Quito se está trabajando el stand-up. ¿Ya? Sí. Sabiendo que son temas distintos, temas Ajá. diferentes, pero me refiero a que encontraron un nicho, ¿cierto? Uh-huh. Entonces hacen microteatros en el bar, no sé cuánto, en el restaurante, no sé cómo, igual que los stand-up acá en Quito. Pero de eso vamos a seguir hablando, luego tenemos tiempo todavía. Vayamos, maestro, con Calle Luna, Calle Sol de Bayano y Agárrate, Catalina. Argentina y Uruguay juntos. Cuidado, guay. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo ha matado. en los barrios de guapos no se vive tranquilo. Mira bien sus palabras o no vale ni un kilo. Entonces acá con Vicente Villacrés del grupo Dada o Nada. Estábamos hablando de teatro, un lindo tema para ampliar y desarrollar en este país. Cuéntanos un poquito de lo que hablábamos de los microteatros, ¿no es cierto? ¿Qué es un microteatro? Microteatro es un formato en el que se cuenta una historia base lo más sensible posible. El objetivo en realidad de muchos es reducir toda esta experiencia de una obra real en pocos minutos. Por ejemplo, hay obras cortas de 5 a 15 minutos. De hecho, hay muchos escritores quiteños que han empezado a incursionar en este formato. Nosotros como grupo estamos por estrenar unos microteatros pertenecientes a un autor que se llama Pancho Miñaca. Él nos cedió estos textos para poder trabajarlos y de aquí para dentro de un par de meses pues estaremos ya presentándolos probablemente como la tercera temporada del microteatro Quito. Eso hablábamos extra micrófonos con Vicente y decíamos que, yo le contaba más bien, que en Guayaquil está muy de moda en este momento los microteatros. Y yo hablaba con gente de allá de Guayaquil y me decía que era la alternativa un poco más económica, ¿no? En cuanto a montaje mismo, en cuanto a preparación. Sí. Y además la versatilidad de presentarse en cualquier escenario, ¿no? Sí, es mucho más sencillo, de igual manera que la gente vea no solamente una obra, sino dos, tres en la misma noche. Uno se siente mucho más enriquecido al haber presenciado más. Sabiendo, por supuesto, que son técnicas diferentes, manejos diferentes, trabajos diferentes, pero yo relacionaba un poco al stand-up de moda acá en Quito, ¿no? Sí, tiene más o menos el mismo pegue allá en Guayaquil. Sí, sí. ¿Y cómo ves tú esto del despliegue en estos últimos 5 años, diría yo, del stand-up acá en Quito? A mí me parece realmente interesante. Es algo que se ha trabajado mucho realmente. Tal vez nosotros, no los jóvenes, no lo recordemos tanto, pero aquí mucho de lo que llamaría yo cultura americana nos ha enseñado, nos ha mostrado previamente lo que es ese stand-up. Hemos visto tantos programas que nos remiten a eso, que realmente es como que interesante que se arriesguen a hacer ese tipo de cosas acá. Sí, y tiene mucha acogida además, ¿no? Sí, la gente se lo disfruta porque de igual manera es un momento de desahogo, llamémoslo bien pensado, bien armado, en el que toda la gente se siente involucrada porque se hablan de temas, cosas actuales, cosas que pueden tomar importancia en ciertos grupos, y pues obviamente reírse un poco de eso ayuda mucho a toda la gente. Pero ustedes que estudiaron teatro, que se prepararon para hacer esto, ¿cómo ven este desarrollo de stand-up? Que no necesariamente es gente que estudió teatro, ¿cierto? Es más bien gente que tiene una chispa, que de pronto empezó a contar chistes y por ahí empezaron, ¿no? Y luego incursionaron un poco en la técnica, ¿no? Pero no es que tengan estudios en teatro y luego se lanzaron al stand-up. Bueno, yo lo tomo como que el desarrollo clásico de la sal quiteña, porque sí, es un, empezaron por contar chistes, por intentar desarrollarse en escena. ¿Pero y no es un quitar mercado al, a los hacedores de teatro? No, personalmente pienso que no es así. Para mí es una manera de incluso provocar a la gente que realmente digan, ah, si esto puede hacerse de tal manera, ver otras cosas que me puedan desarrollar y llamar más la atención. Porque sí, el stand-up tiene una gran aceptación, la gente ama ciertos shows, ciertos personajes, pero de igual manera da apertura que esto es una pequeña parte de lo que es el teatro. Más adelante veamos qué más puedo ver en una obra de micro, en una obra completa. El objetivo es, repito, con cada una de las pequeñas áreas, picarle a la gente para que diga, yo quiero ver un poco más de eso. Interesante, interesante. Vamos a seguir hablando con Vicente Villacrés de Dada o Nada. Vayamos a un corte entonces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siente la autenticidad, orígenes y fusiones más actuales del flamenco a través de la guitarra del talentoso músico español Antón Jiménez. Gitano Puro, un recital lleno de matices, virtuosismo y expresión. No te lo puedes perder. Viernes 10 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Nuevas producciones. Nuevos públicos. En el primer encuentro internacional de cine, On Calles. Del 8 al 11 de mayo. La alfombra roja estará lista para la premiación y proyección de cortometrajes, largometrajes, películas y documentales. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de la 1 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Frente Cultural Eslabón y la Corporación Cultural del Aquí. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pensé que íbamos a entrar con musiquita. No importa, luego vamos con la música. Seguimos con Vicente y bueno, ¿qué tiene preparado entonces? ¿O qué está mostrando actualmente Dada o Nada? Bueno, estamos nosotros trabajando actualmente una obra que se llama Tango Perdido. Es una obra que lo tiene de todo. Así lo promocionamos. Se trata de Valeria Durán, una actriz vieja, de las aclamadas, llamémoslo de estas femme fatale de los años 50, que recibe por primera vez en 20 años a un periodista. Este periodista lo que quiere es poder indagar en su pasado para saber cuáles son las noticias que él puede sacar al público. Nosotros con esta obra queremos tratar, llamémoslo así, la relación con pinzas que tienen la prensa, que tiene la política y que tiene los artistas con el público. Porque, por ejemplo, el manejo de la verdad que tiene cada uno de estos grupos es distinto. Y dentro de esta obra, pues, lo hemos querido expresar. Invitemos entonces. Sí, dentro de la... para inicios del próximo mes, en la sala del ático de Nijinsky vamos a estar presentando una temporada, un par de fines de semana. Cualquier información pues pueden buscarla directamente en las redes de Dada o Nada, tanto en Facebook como en Instagram. De igual manera, hemos de estar dando más información por otros medios. ¿Dónde queda esta sala? La sala queda en la 12 de octubre y General 20, y Veintimilla, justo en el edificio El Girón, a la W, piso 13. Ya saben, entonces la convocatoria está hecha. Pero nos decías que también hacen teatro para niños. Sí, niñas. Sí, de hecho nosotros somos un grupo que trabaja de manera muy diversa. Estamos armando una obra, probablemente se presente dentro de un festival, estamos en papeles para eso. Pero la obra es una obra de tinte andino, como te comentaba. El objetivo es poder... ¿Hablamos de festivales fuera del país o acá? Festivales tanto dentro como fuera, porque el asunto de la cultura, del apersonarse de la cultura y poder difundirla, es algo que ha estado llamando mucho la atención a muchas instituciones, tanto nacional como en el extranjero. Entonces, esta obra se centra mucho en el asunto de los valores, de qué es lo que los niños deben considerar, los niños que sueñan mucho con esto de ser valientes, cómo ser valientes y poder compartir esa valentía con sus semejantes. Ya, entonces estamos trabajando en esa obra todavía. Ajá. Bien. Bueno. Tenemos mucho el trabajo de títeres, trabajo de animal work, cosas que realmente considero yo son muy de espectáculo y muy bonitas para que los niños se puedan sentir entretenidos y aprender al mismo tiempo. Ya. ¿Son cuántos actores y cuántas actrices? Somos en esa obra, en el grupo en total somos tres actrices, seis actores y tres músicos. Un poco ya de planta, ¿no? Sí. Y ahí van incorporando más gente, supongo. Dependiendo de cada proyecto. De acuerdo a la necesidad, por supuesto. ¿Sí? Interesante. Y todavía hay teatreros empíricos. Me hablabas al principio del programa de que tienes tu stand de trabajadores del teatro que habían estudiado en la Facultad de Artes, pero también me hablabas de algunos teatreros empíricos. ¿Cómo se capta un teatrero empírico? Yo personalmente puedo decirte que es específicamente por la vocación. Uno tiene... Pero ¿cómo es? O sea, por ejemplo, se me ocurre darte un ejemplo, una analogía ahí no muy simpática, pero yo quiero llevar a un muchacho a la liga y me voy por los barrios y veo las ligas barriales y veo ahí un muchacho que juegue y le llevo a la liga, ¿no es cierto? Ajá. En el teatro, ¿cómo es? ¿Cómo yo capto a ese aprendiz, a ese empírico, a ese muchacho o muchacha que les veo ahí, que tienen madera, que algo tienen? Realmente, para poder llamarlo ese circuito, existen las academias, existen esta gente que se dedica a tomar cursos, talleres. Uno de los cursos y talleres que toma ya siendo profesional. ¿Crees que no es empírico entonces? ¿Cuál es mi concepto de empírico? De alguien que no estudió nada de teatro, que es economista, que es futbolista, por ejemplo, lo que quieras, menos teatrero. Sí, yo le cojo y resulta que algo tiene, y tiene mucho. Es que, por ejemplo, lo que te iba a decir, dentro de estos talleres muchas veces nos hemos topado con gente que es economista, que es doctor. Sí, pero ya están estudiando de alguna manera teatro, no importa si con curso, con seminario, con universidad, pero ya incursionaron de alguna manera en el tema del teatro. Yo entendía empírico alguien que vienes acá y que le coges al Adrián que está en los controles y dice, el Adrián tiene ahí una chispa teatrera y le quiero llevar a hacer un casting, una prueba. ¿No es cierto? Pero si tú ya le ves a alguien en un instituto, en una academia, en la universidad, es porque ya de alguna manera están probando. No necesariamente. Muchas veces hay gente que lo hace por terapia, por poder desarrollarse un poco mejor en sus trabajos. No es que digan, chuta, es que yo quiero ser actor. No, es solamente por poder soltarse un poco más, como muchas veces me han dicho. Y claro, hay veces en las cuales es mucho más enfocado. Por eso te digo lo de la vocación. Por ejemplo, dentro de mi grupo tengo un chico que es veterinario, que estudió veterinaria en la Universidad San Francisco, pero en la San Francisco le daban la oportunidad de tener un grado menor en alguna otra actividad y tenía que seguir tomando clases de formación en esa otra actividad. Entonces él es un veterinario con título en artes. Con especialización en artes escénicas. Ah, interesante. Por ejemplo, de ahí otros chicos que trabajan también con nosotros en Dada o Nada pertenecieron durante toda su carrera universitaria, una nutricionista, un psicólogo, pertenecieron todo este tiempo de estudios al taller continuo de formación de la Universidad Católica. Uh-huh. Siendo sinceros, puedo tomar que de ellos es más su vocación. Claro. Que su trabajo, que claro, su profesión. Igual yo conozco muchos hombres y mujeres que estudiaron economía, estudiaron derecho, estudiaron cine, estudiaron un montón de cosas. Pero al final, medicina, yo conozco uh-huh. a alguien, medicina, y que al final dijeron, mi pasión es el teatro. Exacto. Y de aquí yo voy a tomar un curso, un seminario, un taller, y quiero incursionar en el teatro. ¿No? Es válido, ¿no? Es válido, sí, porque al final ya sacaron el título porque mamita y papito les exigió, les pidió, pero de ahí quieren hacer ellos lo que querían hacer en su vida. Hacer de su vida su sueño. ¿Ya? ¿Y cómo nos ha ido con esos personajes? ¿Encajan en el grupo? ¿Hay élites? Yo estudié teatro 4 o 5 años, soy licenciado, y tú estudiaste en un instituto, seguiste un taller. ¿Hay alguna diferencia en eso? Bueno, personalmente en el grupo nosotros no lo tomamos muy a rajatabla, porque sí, es un haber dedicado todo un tiempo de estudio solamente a la parte artística, te da cierto ojo distinto, pero de igual manera no quita el hecho de que es un trabajo consciente que tiene un proceso riguroso en el cual uno tiene que aprender a hacer ciertas cosas, y en ese punto estamos para apoyar. De igual manera ellos nos van a apoyar en otras cosas. Por ejemplo, en el mismo asunto de qué es lo que queremos decir con esta obra. Qué es lo que queremos comunicar con... Realmente también ser muy puntuales con criterios de pensamiento que se dan con la gente que ha estudiado. No es algo... Bueno, no es algo que debería ser nuevo, pero realmente sí resulta nuevo. Cuando una persona que viene de otra carrera, de otra manera de analizar las cosas, te dice, esto también podemos aportar por medio de, esto también es interesante de hablar en tal obra, esto podríamos desarrollar de esta manera, y a veces resultan cosas mucho más interesantes, mucho más ricas. Por ejemplo, en una ocasión decíamos, tal cosa de tal escena podría trabajarse a modo de teatro científico, a modo de teatro de psicológico, a modo de teatro tal. Pero tantas cosas se fueron conjugando que de repente nos acordamos, habíamos tomado un par de talleres previamente de improvisación. Y por ejemplo, dentro de eso entra nuestro show de impro 2 por guapo. Ya. ¿Qué edad tienes, Vicente? 30 años, este año. 30 años, estás joven todavía. ¿Y cuántas obras ya has montado en tu vida? Me dedico al teatro técnicamente desde los 14 años. 14 años. Desde que estaba en el colegio. Yeah. Entonces, en ese entonces, eran pequeñas obras, obviamente, para festivales de colegios, para las actividades. Pero tú ya sabías que el teatro era tu vida, tu pasión. Las artes en general. De hecho, es gracioso, en mi familia cuentan que mi mamá siempre nos encaminó hacia este lado del desarrollo artístico integral. Música, pintura, escultura y todo eso, cosa que toda mi familia dice, ¿cómo no esperabas que termine en algo así? Claro, claro. Y tampoco tuviste ese problema de que, no, teatro, ¿de qué vas a vivir? ¿Con qué vas a comer? Graciosamente sí lo tuve. ¿Sí? Mis padres son médicos, entonces, obviamente, también la incertidumbre, hasta ahora existe a veces, de ¿cómo vas a llegar al día de mañana? Claro. Ya veré el día de mañana. Muy interesante y ameno la charla con Vicente. Vayamos a una musiquita, maestro. Tigres del Charafán, perdón. Otra vez. explorar el mapa de tu cuerpo sin tener que pagar. Seguimos en Solo por Hoy. Ya se ha ido la tarde, pero bueno, cuando se está en buena compañía y con gente además muy culta, muy sabedora de su oficio, se va rapidísimo. Un gusto, Vicente, haberte conocido. Y claro, la gente estará preguntándose, ¿y por qué ahí está Vicente Villacrés? ¿Y por qué con Javier Zapata, que siempre habla de la Feria de la Cultura Erótica? Y es un poco para darles la primicia que Dada o Nada estará presente en la UIO Festival de la Cultura Erótica 2019, en su tercera edición. Y pues el festival les abre las puertas para que el grupo se presente. Bienvenido y chévere de sumarte a este proyecto interesante que es la cultura erótica. Muchas gracias. Nosotros estamos realmente también muy interesados, puesto que nos agrada mucho cómo la ciudad está creciendo, de igual manera a nivel de pensamiento. El año anterior tuvimos la oportunidad de ser espectadores de la feria. Bien. Entonces nos interesó mucho, y en esta ocasión, viendo la oportunidad pues también de colocar nuestra cuota, de hacer que la gente pueda exponer su pensamiento alrededor, pues dijimos, ¿por qué no ingresar con el show de improvisación 2x Guapo? Eso es importante del Festival de la Cultura Erótica. Fue una apuesta que la hicimos en la vida. No sabíamos cómo nos iba a ir, por el tema sobre todo, ¿no? que es un tabú todavía, que sin embargo la gente de Quito, que es una gente linda, y la gente de Ecuador, porque te cuento que el año pasado vino una caravana de Guayaquil de 10 buses a visitar la feria. Vinieron de Manabí, Manta y Puerto Viejo, y vinieron de Cuenca, de Ambato y de Ibarra. Oh, okay. Sí. Entonces es un festival erótico que en tan poco tiempo, estamos recién en la tercera edición, fue el 17, 18 y 19 que es ahora, ha logrado posicionarse. Y fue hecha justamente con esa base de que en el camino se vayan juntando hacedores del arte, y que vayamos educando a la gente desde lo que hacemos con respecto al erotismo, ¿cierto? Tú que eres teatrero, entonces desde el teatro eduquemos a la gente sobre el erotismo. Uh-huh. Hay mucha gente que hace danza aérea, desde la danza aérea eduquemos a hacer fotografía, etcétera, etcétera, que se van sumando a este festival y también le van apostando a eso. Pero bueno, hablemos un poco de la obra que veremos en el Festival de la Cultura Erótica. ¿De qué se trata? Bueno, es una apuesta que tenemos nosotros. Se trata de hacer que la gente nos diga qué quiere ver, qué quiere entender. Por ejemplo, nosotros normalmente en este show entregamos al público papelitos donde escriben pues situaciones, personajes, frases que les venga a la mente, que quisieran ver en escena, y nosotros por medio de varios juegos que tenemos, juegos de improvisación, los colocamos en situación. Hacemos que la gente pues desarrolle su pensamiento y vea lo que probablemente se le ocurrió en algún momento y dijeron, por ejemplo, Robocop con la Madre Teresa de Calcuta mientras comen una salchipapa. Bien. Entonces, y eso lo relacionan con el erotismo. Exacto. Entonces, el objetivo es hacer que la gente vaya entendiendo en relación a el tema del erotismo y se muestre de por sí cuál es el pensamiento que tiene la ciudad de Quito o sus habitantes, los que vayan a ir a la exposición, en relación al show. Yeah. O sea, es todo completamente en ese momento, en escena. Yeah. Yo tengo el papelito en mi mano y escribo Dada o Nada y Pincho. Ya, yeah. Por ejemplo, en ese momento, pues tomamos dos, tres personas. No, pues, en ese momento, en este momento. En este momento. Dada o Nada y Pincho. Ouch. Ouch. Erótico. Ouch. Le salió muy erótico. Bueno, fue una muy buena forma de torearlo, pero se lo entendió. Bienvenido entonces, Dada o Nada, a este festival, las puertas abiertas para este y los próximos festivales que vayamos abriendo tanto aquí en Quito como en otras ciudades del país, que vamos a tener buenas noticias. Es posible que lo hagamos en Guayaquil, es posible que lo hagamos en Manta también, la gente nos pide también en Cuenca. Cuenca es una ciudad lindísima. Mm. Una ciudad lindísima de gente muy culta. Entonces estamos abriendo camino y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Gracias también a la Casa de la Cultura, que nos abre las puertas para proponer temas distintos, novedosos, diferentes y culturales con respecto al erotismo. Y supongo que ustedes la van a romper con la presentación que tendrán los dos días, supongo, ¿no? 28 y 29 de junio. Sí. Entonces, ¿invitemos a la gente? Sí, entonces para que nos acompañen al grupo Dada o Nada con su show Dos por Guapo a esta expo erótica el 28 y 29. No, expo, Festival de la Cultura Erótica, no se confunda. Festival de la Cultura Erótica 2019 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 28 y 29 de junio. Vicente, muchas gracias por asistir a esta invitación. Muchas gracias a usted. Las puertas de esta emisora y de este programa de los micrófonos están abiertas siempre para que vengas y promociones y nos cuentes las cosas que haces a nivel de teatro. Muchas gracias. Cerremos con musiquita entonces, Adrián. Gracias por tu ayuda, gracias a La Pocha en producción y Javier Zapata, un aprendiz de micrófono. Buenas tardes. El tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así.